20 minutos. Ayer dábamos una noticia muy importante y es que la justicia de Córdoba falló a favor de la representación de ATE en el municipio de Villa Carlos Paz. A través de este fallo se pone en marcha la perspectiva de organizar a los estatales en todo el Valle de Punilla. Fueron algunas de las declaraciones del secretario general de ATE Córdoba. El 29 de febrero se conoció la sentencia dictada por la Oficina Única de Conciliación, el juzgado primero de Carlos Paz, a través del cual la justicia cordobesa falló a favor de la representación de ATE en el municipio de Villa Carlos Paz. Tras conocerse esa definición, bueno, se confirma entonces que la justicia de Córdoba está de alguna manera reconociendo en este caso a la representación de ATE en Villa Carlos Paz. Esto es una noticia muy importante y vamos a invitar a Julia Giuliani al aire de la radio para que nos pueda acompañar y dar una opinión sobre esto, que marca lo que pueda ser el desarrollo, el crecimiento de este sindicato, el sindicato de estatales, con 100 años de ejercicio en la Argentina, con pleno funcionamiento. Entonces tiene jurisdicción en el Valle de Punilla. Invitamos a Julia Giuliani, estimada, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenida a Radio Panamericana. Esta realmente es una victoria que vale la pena celebrar, ¿no? Totalmente. Bueno, estos son reconocimientos que oportunamente se plantearon y los intendentes, los municipios niegan, generando toda una demora, una pérdida de tiempo, tener que acudir a la justicia para ratificar algo que ya se sabía, y es que ATE tiene jurisdicción en Córdoba y en el Valle de Punilla. Así es. Nos encontramos muchas veces con intendentes que no entienden o no saben lo que quiere decir libertad y democracia sindical, y que quiere decir tener la opción de afiliarse a otro sindicato que no sea el que siempre es obsecuente a los poderes ejecutivos de turno. En el caso de Carlos Paz, demoramos 3 años para lograr esto. La verdad es que es un hecho importante y que llega en un momento justo en el que sabemos que el otro sindicato, más allá que cambió la gestión y que proponía hacer algo distinto, está haciendo lo mismo que de siempre, que es ser socio y tener algunos acuerdos con este caso, con Esteban Aviles, ¿no? El rol de ATE durante la pandemia, defendiendo a médicos que fueron dejados en la calle, todo lo que viene haciendo ATE con sectores municipales cuando hubo suspensiones, despidos, fue marcando un poco el camino de este nuevo rol, de este rol de importancia que tiene Carlos Paz y que rompe una lógica. ¿En qué situación se encuentran las otras causas en las que ATE ha demandado al municipio de Villa Carlos Paz? La que teníamos dos causas, una que era por el reconocimiento, que nos salió favorable, que ya lo sabíamos. Lamentablemente lo que produce esto es un desgaste en el tiempo, porque son 3 años hasta que la justicia se expide. Imaginémonos que si la justicia demora 3 años para sacar algo tan sencillo como es que saber que ATE es ilegal, ¿qué quedará para el resto de la humanidad, no? Y la otra causa que teníamos era sobre la reincorporación y sobre la indemnización de 5 personas despedidas, las cuales también nos salieron favorables. El municipio apeló, pero ya queda la última instancia, que sería ya la intimación por parte de la justicia para que el municipio pague lo que le corresponde a estos 5 trabajadores despedidos injustamente. Acá en Córdoba uno ve cómo, en este caso, a lo largo de los años, los municipios fueron acordando con sindicatos locales, integrante de la Federación Cordobesa de Sindicatos Municipales. De alguna manera esto lleva a peleas aisladas en cada sector, en cada municipio, donde cada intendente va haciendo acuerdos diferentes, y esto demora, dilata y debilita la protesta de los trabajadores municipales y estatales. ¿Qué posibilidades abre ATE en este caso para unificar entonces la pelea de los municipales de cara a la gestión pública de gobierno, en este caso los municipios, intendentes nucleados en la red de municipios y que pueden alcanzar acuerdos? Bueno, primero decir que los intendentes, más allá del color partidario que tengan, actúan todos de la misma manera, ¿no? No se diferencian si son radicales, peronistas, Juntos por el Cambio y demás. Tienen todos la misma política y lógica de ajuste, de recortar sobre los trabajadores y las trabajadoras, en una situación que ya es desesperante de por sí, porque sabemos que dentro de la cadena de trabajadores estatales, el eslabón más débil son los municipales, en donde hay salarios en muchas localidades, en muchas comunas, que no llegan ni siquiera al salario mínimo vital y móvil. Entonces, desde ATE, a diferencia de otros sindicatos, nosotros nos proponemos una recomposición salarial seria, que vaya de la mano de la inflación y de la realidad que nos está tocando vivir, en donde todo aumenta todo el tiempo. Bueno, tenemos que tener alguna lógica para llegar a acuerdos paritarios que nos permitan ponernos más o menos a ese nivel inflacionario que existe. Pero además ATE propone la estabilidad laboral, trabajar en conjunto en mesas de diálogo, de negociación, de trabajo, en las que podamos estar trabajando específicamente sobre estatutos, ¿no? Ojalá tuviéramos un convenio colectivo de trabajo que reglamentara la actividad a lo largo y ancho de la provincia y no hubiera tanta diferencia salarial. No te hablo ya del norte de Córdoba, al sur de Córdoba, sino de un pueblo al otro, en donde cada uno se maneja como quiere, ¿no? De acuerdo a cada gestión municipal, hacen con los empleados lo que quieren. Entonces, es romper con esa lógica, es primero que los municipales sepan que son estatales y que tienen la posibilidad y la opción de ATE como un sindicato que defienda sus derechos y que además esté a la altura de las circunstancias y de las demandas que tenga. Estamos conversando con Julia Giuliani, secretaria de prensa de la Asociación Trabajadores del Estado de Córdoba, en días en los que se confirma un fallo favorable que ratifica el ámbito de incumbencia en la ciudad de Villa Carlos Paz. Estimada Julia, las noticias que nos llegan de este nuevo plan de gobierno al frente del presidente Milei anuncian grandes recortes y un ataque frontal al sector estatal, particularmente al sector público, con cierre de reparticiones, organismos. Todos los días nos llega una nueva noticia, en el último caso, los centros de referencia del Ministerio de Desarrollo Social. Antes había sido el caso del INADI y otros más. ¿Cómo se prepara ATE? ¿Cómo piensan? ¿Cómo van a enfrentar esta situación de ataque directo al sector de estatales por parte del Gobierno Nacional? Bueno, primero decir que ya desde que asumió Milei en Córdoba, ATE Córdoba ya le estaba haciendo el primer piquetazo al presidente, porque sabíamos lo que se venía. Desde diciembre que no venimos parando con las medidas de fuerza, las jornadas de lucha, asambleas, instancias de concientización, para que la gente sepa que no somos ñoquis, que no somos orcos, que no somos la casta, que la casta son ellos, son los que gobiernan, los Menem, los Caputo, los nombres que venimos escuchando desde la recuperación de la democracia para acá, y claramente muy preocupados porque la política y el principal enemigo a donde se direcciona la política del gobierno nacional es a las y los trabajadores del Estado, ¿no? En este caso los nacionales, pero que derrama sobre las provincias. En Córdoba ya tuvimos despidos, en los municipios venimos trabajando sobre las reincorporaciones de despidos, sean los gobiernos, como te decía antes, radicales, peronistas. Entonces es muy preocupante por el odio que tiene hacia lo público, ¿no? Sin entender que él está viviendo hoy de un salario como funcionario público. Más allá de eso, lo otro que nos resulta alarmante es que todas estas políticas siempre están dispuestas a atacar a los sectores más vulnerables. Digo, ya lo vimos con la desintegración del Ministerio de Mujeres y Diversidades, el cierre del INADI, el cierre de TELAM, que busca, digo, mostrar un poco de heterogeneidad de voces a lo largo y ancho del país con lo que sucede en la agenda diaria, en cada rincón de la Argentina. Estuvo con AMDIS, que es la Agencia de Discapacidad, en donde hubo un montón de despidos, incluso personas que entraron por el cupo de discapacidad a trabajar en el Estado fueron despedidas. Una cuestión de deshumanización tremenda. Y bueno, y ahora con los CDR, que son lugares de atención, no solamente de quienes reciben alguna ayuda del Estado, sea la tarjeta alimentar, el potenciar y demás, sino que son quienes dan la medicación para enfermedades oncológicas a las personas de escasos recursos. Y hoy esos programas están cortados, ¿no? Entonces digo, un desprecio hacia la vida tienen las políticas que está tomando Javier Milei, que nos resultan más preocupantes más allá de la fuente laboral en sí misma, que se pierde, que obviamente las vamos a defender hasta lo último, pero la cantidad de políticas públicas que se están perdiendo, que garantizaban derechos a sectores muy desprotegidos. Estimada, lejos de pretender acrecentar el fatalismo, es real, la situación es muy compleja porque se vienen nuevos tarifazos, porque la inflación sigue asfixiando. Recién estamos queriendo terminar el verano, que es la época más amable en el interior, en el sur de aquí en la Argentina. Cuando llegue el invierno, cuando la situación se ponga más difícil, va a hacer falta un gran esfuerzo de todos los gremios, los sindicatos, para frenar esto, para frenar el ajuste total, la dolarización, el pacto de mayo. ¿Cómo se está dando esta articulación entre sindicatos y gremios de cara a un paro general, una huelga indefinida que le ponga ya un freno a este proyecto de destruir las bases de la Argentina? Bueno, desde ATI la CTA se viene convocando jornadas de lucha. No nos quedamos con la foto del 24 de enero, que ya van a ser 2 meses de ese gran paro que logró voltear la ley ómnibus. Digo, me parece que los compañeros de la CGT tienen que unirse también en esta instancia para que en conjunto podamos realmente paralizar el país, ¿no? Porque con 1, 2, 3 o 4 gremios que estemos parando algunas partes y algunos servicios y derechos que garantizamos claves, no alcanza. Entonces, urge, digo, la inmediatez para convocar un nuevo paro que no nos agarre desprevenidos en este marco de alianzas que está buscando nuevamente tejer Milei con los gobernadores. Y más allá de eso, no es solamente una cuestión de los sindicatos, las organizaciones sociales, estudiantiles, culturales, ecológicas, también tienen que estar ahí. También tiene que comprometerse el vecino y vecina de pie que no le alcanza el sueldo, que no llega a poner el plato arriba de la mesa. Digo, no es solamente una cuestión de laburar netamente lo gremial, sino tejer una red en la que realmente se tome conciencia de que la estamos pasando mal, de que la vamos a pasar peor, si no hacemos algo para voltear al DNU y las políticas que está llevando adelante Javier Milei. Estimada Julia, muchísimas gracias por tu tiempo y te esperamos por el Valle, por acá, por Punilla, para ver y seguir expandiendo esto que es ATE en la zona. Muchas gracias y que tenga muy buenas tardes. Gracias a vos. Seguramente vamos a estar junto a Juan Pablo Pozzi en breve recorriendo las zonas para organizarnos y para seguir creciendo. Muchas gracias. La palabra de Julia Giuliani, secretaria de prensa de la Asociación Trabajadores del Estado de la provincia de Córdoba. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos.